El sector de la salud pública está en pie de guerra, para decirlo un poco dramáticamente. Vamos a hablar con Jorge Jorja, que es director del Hospital de Toay y alguien de quienes ha conversado con senadores y senadoras pampeanas. Jorge, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo. Buen día a vos y a toda la audiencia de Radio Kermés. Bueno, han tratado de explicarle, tengo entendido, a los senadores y a la senadora pampeana la situación que afectaría a la salud pública provincial si se aprobara la ley bases tal como está. Contame qué es lo que han planteado y qué receptividad tuvieron. Mira, sí, más que la ley base, el paquete fiscal que va Claro, sí, a que van junto, juntos, ¿no? A sí. la ley base. Este paquete fiscal lo que viene a plantear para todos es nuevamente el impuesto a las ganancias, cosa que nos mintieron, o le mintieron a quienes lo votaron, porque dijo que no se iba a meter en el bolsillo y no iba a haber nuevos impuestos. Este de nuevo, un impuesto, ¿no? Sí. Que le pueden llamar como quieran, pero bueno. Esto por un lado. Y por otro lado, particularmente, se vuelve para atrás una ley que había salido ya el año pasado, en la 27.778, que habla de las guardias, de las horas extras, de los adicionales policiales y de varias cosas más que no iban, que no entraban en el impuesto a las ganancias, ¿no? En el mínimo no imponible. Ahora esto vuelve a ponerse dentro del mínimo no imponible, lo cual trae un problema, no solamente individual. Yo hablo como director, que nos hemos autoconvocado el miércoles 1 de mayo, algunos directores nos pusimos a charlar, porque realmente vamos a tener problemas. Y a partir de ahí generamos una nota que fue firmada por un montón de compañeros y compañeras profesionales, porque realmente no vamos a poder cubrir las guardias, porque no vas a querer hacerlas, porque no te va a significar un ingreso extra de dinero, más allá de la mentira de Esper diciendo que los médicos viven de guardia. Es una mentira total. Nosotros podemos hacer durante una semana una sola guardia de día. El resto de los días tenemos que trabajar en consultorio, así que no vivimos de guardia. Después de noche vos podés hacer todas las que vos quieras, o los fines de semana todos los que vos quieras, pero de lunes a viernes vos tenés que hacer consultorio. Nosotros tenemos que hacer consultorio. No podemos vivir de guardia. ¿Qué pasa, Juan Pablo? Cuando un médico llega hasta el mínimo no imponible y se paga por una guardia más de categoría, esa guardia más que hizo la pierde monetariamente, Claro. ¿no? Entonces, no podemos, no hay forma de obligarlo a que haga algo por lo cual no se le va a pagar nada. ¿Crees que ¿Se los... entiende la Sí, situación? claro. No van a querer hacer la guardia porque total no les significa un ingreso, sino al contrario. Claro, Y... y esto va a reser, esto resiente los servicios de emergencia, digamos, donde hoy un médico puede llegar a hacer 7 guardias al mes y haga 3 o 4, ¿quién va a cubrir las otras? Ya nos pasó esto. Esto hace unos 10 años atrás ya nos venía pasando. Venían médicos de otras provincias, hacían las guardias y se iban. Y se les pagaba como monotributistas para que vengan a hacer guardia, porque bueno, acá la guardia esa se perdía económicamente, ¿no? Y a Claro. la guardia hay que cubrirla. Yo como médico director del hospital tengo la obligación de cubrir esa guardia, ¿no? Porque si no la gente que viene a consultar se queda desprotegida. Esto le fuimos a decir a los senadores, a los 3 senadores nuestros, 2 senadores y 1 senadora, ¿no? A ver, esta es la realidad que se viene, porque ya la vivimos, no la estamos inventando, no nos creemos que va a pasar, ya nos Ya pasó. pasó. Y Jorge, ¿qué receptividad encontraron en los senadores, la senadora? En Mirá, principio, ¿les interesó el tema? ¿Comprendieron cuál es el planteo? Sí, sí, de hecho, a ver, lo entendieron, no es que están metidos en el tema, por supuesto, por eso necesitamos ir a contárselo, como supongo yo que con muchos temas hay que ir y contárselos para que ver qué hacen. La receptividad de ellos fue buena, te puedo decir que realmente como que se notaron preocupados, pero dos de ellos me dijeron que, bueno, lo van a meter a charlar, para conversar, para discutir en sus bloques, tanto el radical senador Koneberger como el PRO, la senadora Guala, y a partir de la decisión que tome el bloque, va a ser si acompañan el paquete fiscal o no lo acompañan, o me tratan de meter modificaciones y que vuelva a diputados. El senador por Juntos por la Patria, Pálido en Susan, él nos dijo que sí, por supuesto que no acompaña el paquete fiscal este, pero los otros dos, bueno, quedó ahí como que lo van a discutir, ¿no? Bien. En el bloque. Ya sabemos, hasta ahora el bloque del PRO votó siempre en bloque y siempre a favor de todo lo que mandó Milei. El radicalismo hasta ahora ha demostrado que en algunos lugares no acompañaron todos, acompañaron algunos y otros no. ¿Cómo se van a mover ahora? No lo sabemos. Pero esto realmente va a traer un problema. No es que, y no al bolsillo solamente. Sí, va a traer un problema para la cobertura, ¿no? Y Jorge, te consulto un poco más allá del tema puntual, y porque comenzaste la charla diciendo, bueno, Milei mintió o les mintió a quienes creyeron que les decía la verdad. ¿Se conversa entre los profesionales, médicos, médicas, la situación? Porque, digamos, es un sector en el que, como en todos los sectores sociales, por supuesto, Milei también tuvo un respaldo en el voto. ¿Vos percibís que sí, eso sigue vigente o que se va? Bueno, está buena la pregunta, porque la verdad que cuando fue el jueves pasado, porque esto arrancamos el miércoles 1 de mayo, el jueves estuve de guardia en el Favaloro, habíamos hecho esta nota que necesitábamos el aval de los compañeros, de colegas y profesionales tal vez también de otras especialidades. Uno me dijo, sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo que no haya impuesto a la ganancia, pero si me trae una urna lo vuelvo a votar. Ah, bueno. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Me río porque hablábamos hace un ratito con nuestra administradora del hospital. Hay todavía una cierta esperanza en la gente en que algo va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando decía tierra arrasada. No entiendo qué es lo que se está esperando. Porque hasta ahora lo que ha demostrado con esto ya, porque ya ahora arrancó a mentir cosas que dijo que no iba a hacer, que las está haciendo. Ah, las otras cosas dijo que las iba a hacer, pero esto de los impuestos había dicho que no lo iba a hacer. Entonces, sí, sí, que se cortaba un brazo, ¿no? Se cortaba un brazo antes de aumentar un impuesto. Sí, antes de poner un impuesto nuevo. Y bueno, una clara mentira, ¿no? Pero que no está fuera de contexto a la destrucción de todo, porque esta es la cuestión, la destrucción de todo. Los hospitales, nosotros nos vamos a quedar sin médicos para la guardia, y sabemos que aumentó la consulta por guardia y la consulta por consultorio, porque si bien teníamos una alta consulta nosotros en nuestro hospital, estamos viendo cómo comenzó a venir gente a que le pasemos la receta, ¿no? Que le hicieron en tal lugar que todavía la obra social le cubre la consulta, pero no pueden pagar los remedios. Claro. Bueno, Jorge, agradecemos el, el contacto, y más vale que si querés agregar algo más, te escuchamos. Esta situación puntual estará en discusión en los próximos días y veremos la deriva. Pero arrancaban hoy, esto los venía escuchando por la radio, y bueno, esto del poroteo es tal cual, nosotros también estamos viéndolo porque realmente nos preocupa qué nos va a pasar, qué va a pasar, cómo vamos a atender, cómo vamos a hacer frente a esta situación desde los hospitales cuando de nuevo no consigamos quien cubra las guardias. Gracias. Juan Pablo, a ustedes gracias, y realmente espero que los senadores se deban a la provincia y no a los bloques. Bien. Un abrazo. Jorge Jorja es médico del hospital de Toay, del director, y uno de los que habló con los senadores y la senadora pampeana. Está publicado completo en nuestra página web el documento que plantearon o hicieron público después de ese encuentro, el regreso del impuesto a las ganancias, una cosa que no figuraba en ningún radar, bueno, genera este tipo de problemas que van más allá de los bolsillos individuales de cada persona, también en este caso atacando al sistema de salud pública pampeana.